continuar con nosotros. Seguimos en la entrevista con Alfredito Olivas, que es una persona que conozco desde hace mucho tiempo y le tengo un gran estima. Alfredito, cuéntanos, ¿en qué te inspiraste para componer tu canción y por qué no? ¡Qué pregunta! No me lo va a creer, pero la hice para usted. Pero solo para usted. ¿Por qué no me programa una cita en su cama para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas, este deseo de tenerla? Y es que sé perfectamente se trae entre piernas. ¿Por qué no me sorprende con un sí inesperado? ¿Por qué no dejar de lado la diferencia de edades? ¿Por qué no se da cuenta que este niño ya no es niño? Y si hablamos de cariño, el mío por usted ha cambiado. ¿Y por qué no reconoce que le gusta